Esta foto 3 es la boda de mi hermana la mayor. La boda de mi hermana mayor. Y estoy yo. Yo no sé si te acuerdas tú de estos de los notarios, uno de ellos. Se ha casado con una de flores. Se llamaba Agus. Agus o Agustín, no sé, pero siempre de Agus. Y este es mi hermano Manolo. Va delante de mí. Y este es Remigio Figueroa, que es tío de los que tienen lo de Mora. Pero no sabemos, yo no sé de él nada, si se ha muerto, porque se marchó con una extranjera de estas, no sé si era colombiana o lo que fuera. Y no se sabe nada, yo no he preguntado nunca a sus hermanas, pero es que este siempre lo hemos tenido nosotros en el bar. Y por eso fue a Camarero, la boda, ¿en qué porque bar? siempre en el Café La Amistad. Estuvo siempre con nosotros. Hasta que luego él se fue a Madrid, no, se fue a la Legión. Y desde entonces, bueno, pues siempre hemos tenido amistad. A la boda mía también fue. Y mira, a la boda de mi hermana, lo mismo. ¿Tu Yo aquí, hermana? ¿Qué hermana? la mayor, ¿Cómo se llamaba? Germanita. Germanita. Entonces, esta eres Esta soy tú, yo. de izquierda a derecha. Esta es la hermana de Pedro Gil, se llama Pili también, Pili Gil. Estas dos son de Babilafuente. No te puedo dar. Una se llama Rosy y la otra se llama Toñi. Y esta se llama Carmen, también de Babilafuente. Pues estas vinieron porque también teníamos muchas amistades, porque nosotros mi padre los servía la cerveza. Mi padre tenía el concesionario del Águila, ¿entiendes? Sí. Entonces servíamos a los pueblos. Venían ellos o venían con una camioneta o con carro. Y esta es de Adelardo del Castillo. Y esta chica es hermana, pero claro, no, esta no te puedo dar explicaciones, porque era hermana de la mujer de Valentín el Pielero. O sea que no, y no sé, era de Medina del Campo y era amistad de mi hermana. Porque eran íntimos. Valentín el Pielero y mi cuñado, toda la vida ahí metidos en la carnicería de señor Masi, y como él estaba con su tío en la carnicería, pues esa fue a la boda por la amistad que tenían con ella. Y aquí, pues eso, ¿Es la dónde boda. estamos? ¿Dónde están? Este edificio es el de Castillo. Ahí donde los muebles Castillo. Y esto otro, pues es donde estaba el Banesto. Ahí donde estaba telégrafos y Banesto, todo esto de ahí. Donde teníamos nosotros el café también. Ahí. El día 18, Así me parece, de que mayo se casó. en el 63. Pues no sé, 50 años. Me parece que fue también Machaca. Estas fotos las hizo Machaca.